Algunos científicos afirman que desciende de la cucaracha. Otros aseguran que es pariente cercano de la mosca tsetse. Si no lo miras con atención, lo podés confundir con un gusano. Pero si te pica, podés estar seguro. Nada podrá sacar al rock de tu sangre. El bicho reactor. Todos los martes a las 22. Por FM La Tribu. De los Beastie Boys, del disco E-Communication, que cumple 20 años, editado, con lo cual, por supuesto, obviamente, en el año 1994. Gracias a la gente de Manijas, que ha enviado su CD llamado El Portal. Sí, igual la tapa no tiene nada que ver de Portal, es como una creación, como la creación misma. Ahí, qué rico. Bueno. Es la creación misma. ¿Vos lo dijiste, hijo? ¿Estamos preparados para el fin de semana? Para el jueves, para el... Yo mañana voy a ensayar con Pasajer Robado. Que tocan el viernes 27 de junio. O sea, este viernes, el viernes que viene en Kiri. Ahí en un bar muy bueno. Queda en Bolívar y, e Independencia. Vamos a tocar con Pasajer Robado y un par de bandas más. Una fecha, vamos a repetir una fecha, decimos hace un par de meses. Que los invito y los recomiendo que se acerquen. Hasta luego, así que mañana vamos a volver a los ensayos. Algo que tenía pensado decir cuando arrancamos el programa, que tiene que ver un poco con la agenda. Estoy viendo que hay muchos shows de bandas nacionales y en la semana a partir del jueves. Sí. Yo no sé si es esto de que hay pocos shows internacionales por delante, no sé qué es lo que está pasando. Yo lo vi el martes pasado, que había un día, y esta semana también, el jueves y el viernes, y el sábado también, una cantidad de shows impresionantes que están buenísimos. Sí. Muchos shows gratis, que está bueno, en lugares interesantes. Me llamó la atención que el Coleman esté tocando gratis cuando tocó hace poquito en la trastienda, y lo agotó, o sea... no, me parece que está bueno. Muchachos, Flop Amante Minimal viene haciendo un ciclo todos los miércoles en Ultra Bar y se están agotados todos. El este miércoles de mañana, por ejemplo, está agotado. Y no sé si los próximos o cualquier uno más. Que tiene un flyer que es muy lindo. ¿Eh? Un flyer muy lindo. Un mapa antiguo. Un mapa antiguo. Sí. Así que hay mucha oferta. O sea, dense una oportunidad. No se concentra solamente en los shows internacionales, que también está bueno darlo, sí, por el derecho. Viene Damon Alban el 7 de octubre en el Teatro Gran Rex. Pero hay mucha oferta, Arctic Monkey Finale. Mirá, qué linda remera. Quiero agradecerles a todos ustedes, Bicho Rector, por haberme obsequiado la remera de David Bowie. Si está verdad. Qué ranchero que es el conductor de Bicho Rector. ¿Eh? Bueno. Muchas fechas, así que vayamos a ver bandas nacionales. Lo que suena de fondo, ¿sabes qué? Voy a tener que buscar algo en Google mientras ustedes seguramente pueden ir charlando un poco. Porque no me acuerdo bien el nombre de la banda. Lo que estamos escuchando de fondo es Fade Into You, un clásico de los 90. Banda que vi. Messi, Stark y Mauro. Contanos cómo fue, no me acuerdo. ¿Lo viste en vivo este tema? Sí. ¿Y qué pasó? Bueno, es una banda que fui a ver un poco impulsado por vos, porque creo que en algún verano pasaste este clásico justamente de Macy Star y daba la casualidad que viajaba y era uno de los pocos shows que tenía la posibilidad de ver en esa semanita corta. Sí. Lo vi en un lugar para alrededor de 3.000 o 4.000 personas. Se me hace que, bueno, es una banda de los 90, pero ¿dónde la metemos? ¿Dream Pop? Sí, con una voz sumamente... una cosa muy extraña y que ella colaboró mucho con Ear después, sí. Pop Sandoval, sacando nuevo disco, vos lo trajiste también, que volvió a la actividad hace poquito. Creo que es de esas bandas que si venían acá tocarían para 45 personas. Totalmente. Ayer se salió a la luz que salió un cover de este tema que es medio raro porque fue como un hit wonder de los 90, después se perdió. La banda que hizo la versión es Au Revoir Simón, son tres chicas indies, no actuales, con Nicolás Freiter, el bajista de los Strokes. Esto es de ayer. Ayer surgió en internet y es otra novedad que yo les dije que quise traer para todos ustedes y nuestros oyentes. Así que lo tenés ahí, Malen, vamos a escuchar Fade Into You en versión de Au Revoir Simón con Nicolás Freiter de los Strokes. clásicos del rock. Millones de glóbulos de distorsión, acordes y descontrol quedaron en las altas del bolsillo de Gastón. Hoy vuelve al aire para darte una sobredosis de furioso rock and roll. El bicho atacó la sangre del rock. El bicho reactor, martes 22 horas. Oye, ya. De su disco Mandirion, año 1995. Estamos muy noventosos, ¿eh? Me encanta este disco, me encanta este tema. Lo traje yo, ¿eh? Metalero, falsos metaleros son ustedes. Pasamos un cover de Macy Sara de Gathering. Son unos falsos metaleros ustedes. Seguro. A mí esta banda nunca me despertó mucho, sinceramente. Sí, claro. ¿Y ella? Como cantante no... No. Ahora se fue. Hace varios años, que... ¿no? Estamos hablando de Anna Kemann Gertenberger. Sí. Una blonda holandesa, una banda que ha surcado diferentes caminos en cuanto es al... Es más Doom, ¿no? Rosal Doom, por lo menos está haciendo Doom. Y después se fue haciendo hasta Ambient también. ¿Ah, sí? Sí, tiene Ambient, cosas. Metal. Sí, no sé, ya se fue. Se fue de cualquier género relativo. El metal da para cualquier cosa, ¿no? Yo creo que sí. El rock da para cualquier cosa. No, hay cada uno. Sí, hay cada uno. Bueno, quiero recordar. Vamos a hacer. Quiero hacer un par de recordatorios. ¿Cómo vamos a hacer? Ah, ya tengo. Recordatorios, sí. Mañana, el jueves, a la fiesta de los 25 años de la tribu. Si quieren conseguir sus entradas anticipadas, pueden acercarse acá a Lambaré 873. ¿Dónde las consiguen? ¿Vale? ¿En el bar? ¿O acá, el operador? En el bar. Yo ahora me voy a comprar un par. Le dijiste al operador que se vaya. Bueno, nos vemos todos el jueves en la fiesta de la tribu en Groove, que es en Santa Fe, 4389. Antes yo voy a ir a ver a Luis y el club, no sé si alguno me va a acompañar. Estás en Planet Caravan. Estoy en Planet Caravan. Y el otro día voy a ir a ver a The Otherness, que toca en Niceto. ¿sí? Y a veces tengo, ay, el sábado toca Richard. Así que me voy a ver a Richard el sábado a Mon. Tengo un fin de semana. Te banco. Si algún oyente lo vea al canal Más Manso, la gente de la tribu, el día jueves. Él lo va a invitar a una cerveza. El Más Manso es un muchacho. No, me describa. Si viene y me dice, yo vos sanás, bicho, yo le invito a la cerveza. Y si es chica, dos. No, porque hay que distinguir entre hombre y mujer. ¿Vos te das cuenta? ¿Qué pasa? No, ¿qué le salió el pajero adentro? Sí, bro. Sí. Otra vez, ¿no? Cuando le pasaste a Jordan y dijo la chica gratis, no le dijiste nada. No, nunca. Gratis. Gratis hasta las 2 de la mañana. Era, gracias, hasta la mañana, dijo. Y la chica gratis, hay un montón de motivos por los cuales ir a ver a Día, más allá de que la música está buena. Interpreté mal entonces. Interpretaste mal, Juan Pablo. Mala mía. Así ya. La mía fue. ¿Con qué nos vamos, muchachos? Vamos a dejar el aire de la tribu prendido fuego, ¿les parece? Ya le pusimos un poco de ese toque sensual femenino. Sí. Sí, venimos a escuchar canciones cantadas por mujeres, ¿verdad? Creo que si algo tiene el programa, estaba pensando eso, si algo tiene este programa, se puede sonar Das, puede sonar lo nuevo de Freely, puede sonar Sin Lizzy, cover de Macy Star, Anneke, o sea, es una coctelera. Que este tema yo se lo quiero dedicar a Alfredo. Alfredo. De fan, no puedo inventar a Alfredo. Yo conseguí una foto nueva acá. Una falla de John Lennon para el programa. Hermoso. Pero bueno, vamos a ver si con esto le inyectamos un poquito más de power. De un disco extraído de un programa de radio que creo que nos ha marcado duro a los tres, más que a Nico, que es la Heavy Rock and Pop, un disco que tenía ahí en mi discoteca tirado. Vamos a cerrar, no sé si hemos cerrado alguna vez con un tema en vivo. No, muy raro. El tema en vivo y cover. O sea, combo explosivo, un clásico de... ¿Covers? Ah, sí, Motorhead. Un clásico de Motorhead, hecho por los brasileros de Sepultura. No tiene nada que ver con el Mundial, pero va a sonar Sepultura. Nada, me parece que es un temazo y pila. ¿Sabes que es el primer tema de que yo lo escuché en la Fede Rock and Pop, ese tema? La primera que lo escuché y me encantó. Yo lo escuché, tengo tiempo, un toque. Yo me iba a dormir a escuchar la Fede Rock and Pop y ponía play antes. Cuando sentía que me estaba quedando dormido, ponía play rec para el otro día escuchar a ver qué había sonado. Y uno de los temas que escuché, que grabé, fue este tema. Y me encantó, durante mucho tiempo no supe de quién era ni nada, pero lo escuché en versión de Sepultura. En la edición de Argentina de Alive, incluso, porque la edición internacional no está. Y en vivo hacen Sepultura hace un juego de luces muy interesante con este tema que sucumbía todo. Hasta el martes que viene, nos encontramos en la noche porteña de estos próximos días. ¿Cuál es el tema? Es Orgasmatron, por Sepultura, original de Motorhead. No, track anterior o posterior, vamos a hacer, rápidamente vamos a encontrarlo. A ver, si es el anterior. No, ahí anda el siguiente. Esto puede pasar. A ver. Eso no puede pasar. Estaba el tema en el disco, ¿sabes lo que el tema del... No, este no es. Sácalo y fíjate, dale, un poco que suene. Vamos, esto es de la Heavy Rock and Pop, que es de Radio Olmos. No, es un disco que editó la Heavy Rock and Pop. Un compilado, los temas que tenía licenciado el sello Roadrunner. Lo comercializó Sepultura Orgasmatron, puede ser el tema número 8. Que esto es en vivo y en directo, el señor Hernán Manso está mirando por la pecera el disco original. Sí, el track 11. ¿Y el track 11? Ponelo y escuchamos el track 11, ahí dice que es Orgasmatron. Bueno, ponelo y escuchamos ese. Y con eso nos vamos, y que suene lo que suene. Capaz que empieza amalando haciendo... No, pero arranca... El... Bueno, el toque no era mal, A ver, vamos a ver. I am the one, Orgasmatron. tribu. 88.7.